estás aquí, unida a cada voluntad, a la ilusión de poder hacer un mundo nuevo más feliz. Alientas cada decisión de seguir la verdad, de amar y respetar, viviendo en paz. Debo decir que quiero estar donde tú estés. Siempre a los demás que buscan lo mismo que yo, y se puede encontrar. Yo sé que estás en el niño que ha nacido hoy, en la madre que le ha dado el ser, en cada emoción. Estás alguien en particular, eres todo lo que fue y será.